Somos marionetas ciegas, dirigidas, palpando el cuchillo del horizonte. Somos marionetas fabricadas en serie. Sangre trocada, estopa. Nuestro destino es huir incluso de nuestra propia condición. Somos marionetas a la deriva, chatarra luminosa. Elefantes que miran del neón al puré de patatas, a la miel chorreando terciopelo. Elefantes verdaderos y sólidos, con alas rotas en una piscina de sangre. El hombre torturado por la privación de toda calma siguió sintiendo. Partidos de nadar en mil naufragios, siguió luchando. El hombre perseguido por una jauría de lágrimas, siguió sonriendo. El hombre deslumbrado por la luz absoluta de la alucinación, siguió observando. El hombre sometido a pruebas con compuestos químicos, siguió latiendo. El hombre cuyos oídos fueron quemados por las obscenidades y el sonido de su propio nombre, siguió escuchando.